Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, reitero lo que han planteado los compañeros que me precedieron en el sentido del agradecimiento a la cátedra abierta Eugenio Espejo y Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y a Red Act Latinoamérica por permitirnos estar aquí presentes en este hermoso evento internacional. Yo me voy a apartar un poco del estilo que, de los compañeros y con la compañera que nos han precedido, porque voy a leer algo que he preparado previamente. Espero no aburrirlos demasiado. Y además voy a tratar sobre una faceta de la personalidad, el pensamiento de Ernesto Che Guevara, que no es precisamente la más conocida como guerrillero heroico a la que se refirió el compañero Marcelo. Lamentablemente es muy poco conocida esta faceta y tan importante además para el pensamiento revolucionario, no solo latinoamericano sino universal. El Che fue un teórico que realizó aportes al pensamiento revolucionario en la construcción de una nueva sociedad, en pos de la construcción de una nueva sociedad en las condiciones de la Revolución Cubana. Y como parte de esa concepción, de todos esos aportes, tuvo muy claro, a partir de sus estudios, a partir de las vivencias, de los viajes que realizó, de que si queríamos en algún momento llegar a crear esa nueva sociedad, no podíamos olvidarnos de que no solo era la creación de la nueva sociedad, como se decía en la época, la construcción de la base material del socialismo, sino que simultáneamente había que formar a lo que él llamó hombre nuevo. Hombre en el sentido genérico de ser humano. Hoy diríamos hombre y mujer nuevos. Entonces, en este sentido, ustedes me van a permitir que yo realice mi exposición. El concepto hombre nuevo aparece vinculado a la noción de perfectibilidad humana. Esta noción no puede entenderse de forma abstracta, sino que está integrada a la praxis sociohistórica. Refiere a cada tipo humano surgido y formado desde un particular conjunto de circunstancias, es decir, económicas, políticas, sociales, culturales, en sentido general. Estas circunstancias son propias de cada formación histórico-social concreta. Aunque existen valores morales que suelen ser denominados universales, por ejemplo, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no es menos cierto que estos se adaptan, se ajustan, flexibilizan o desaparecen en momentos históricos específicos. Así es posible hacer referencia a valores y normas morales propios de las épocas esclavista y feudal, así como a sistema de valores y a una moralidad inherente a la modernidad capitalista. Desde su surgimiento, diversos pensadores y activistas políticos impugnaron el modo de producción y de vida capitalista. Pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que teóricos sociales elaboraron profundas críticas a aquello. También desde la práctica revolucionaria se darían a la inmensa tarea de contribuir a la creación de una sociedad opuesta a la burguesa, que instaurara su propio sistema de valores y cualidades éticas. Este problema se ha tornado más complejo en la medida en que se realiza una aproximación más cercana al tema. En cualquier época histórica, los nuevos tipos humanos no han surgido por generación espontánea. En otras palabras, los hombres y mujeres nuevos son objetos y sujetos de la transformación. Las vías mediante las cuales cada tipo de sociedad ha abordado y dado respuesta a estas problemáticas han estado influidas, como habíamos dicho antes, por las propias circunstancias materiales y por el desarrollo del pensamiento social. En el siglo XIX latinoamericano, José Martí empleó el término hombres nuevos americanos. Son los que debían surgir en las verdaderas repúblicas que pensaran desde América y para América. Por tanto, debía ser tarea de nuestra América formar a esos hombres. En la segunda mitad del siglo XX, desde América Latina, desde la Revolución Cubana en particular, Ernesto Che Guevara retoma el pensamiento marxista clásico y a partir de él proyecta un pensamiento original, caracterizado por enfatizar, entre muchos otros aspectos, lo que yo les decía al principio. Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material, hay que hacer al hombre nuevo. Así aparecen vinculados en el pensamiento y la práctica los conceptos hombre nuevo y formación del hombre nuevo, cuyos referentes ideológicos principales se sustentan en una ética anticapitalista. Che nos legó una obra escrita sobre la transición socialista en las condiciones de su desarrollo, en la que se encuentran aportes de significación universal. Vislumbró desde muy temprano algunas vías alternativas a las propugnadas como válidas para llevar a cabo progresivamente sus consideraciones transformadoras, y a ello dedicó toda su creatividad, sus fuerzas y su valentía intelectual. ¿Qué es el hombre nuevo para Guevara? En primer lugar, nunca se refiere a él como un individuo indiferenciado, genérico, abstracto o como masa irreconocible. El hombre nuevo es actor de la transición socialista, con una doble existencia, la de su propia individualidad y la de ser miembro de una comunidad específica. Guevara afirma que no es un producto acabado y nunca podría estarlo, pues su formación marcha paralela al desarrollo de la nueva sociedad. En la educación precisamente hará énfasis. El individuo, a partir de la conciencia de sus propias limitaciones, se somete a un proceso consciente de autoeducación. En El socialismo y el hombre en Cuba, una de sus últimas obras y más importantes, afirma, cito, el proceso es doble. Por un lado actúa la sociedad con su educación directa e indirecta. Por otro, el individuo se somete a un proceso consciente de autoeducación. Y sigue, en nuestro caso, la educación directa adquiere una importancia mucho mayor. La explicación es convincente porque es verdadera. No precisa de subterfugios. Se ejerce a través del aparato educativo del Estado en función de la cultura general, técnica e ideológica, por medio de organismos tales como el Ministerio de Educación y el aparato de divulgación del partido. La educación prende en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertirse en hábito. La masa la va haciendo suya y presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar a las masas, tan poderosa como aquella otra. Fin de la cita. Sabe que la nueva sociedad de formación tiene que competir muy duramente con el pasado capitalista, yo diría con el presente capitalista, y que las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual. Por ello, considera imprescindible la subversión de los valores predominantes en el capitalismo, teniendo en cuenta que exacerban la satisfacción de intereses individualistas, así como generaliza el egoísmo. Ante la interrogante de cómo movilizar a las masas para lograr este difícil objetivo, Guevara no titubea. El instrumento básico ha de ser de índole moral, sin olvidar una correcta utilización del estímulo material, sobre todo de naturaleza social. En una sociedad subdesarrollada, las necesidades materiales son muy grandes. Por ello sabe perfectamente que es difícil no tomar en cuenta de forma adecuada los estímulos materiales, ni sobredimensionar la incentivación de carácter moral con vistas a evitar las posiciones llamadas voluntaristas. De ahí que para consolidar su vigencia, la transición socialista requiere el desarrollo de una conciencia en la que los valores morales adquieran categorías nuevas. Hace mucho énfasis en convertir el trabajo en una necesidad moral de los trabajadores, en un deber social. Sin embargo, afirma, todo ello sería inútil si no se domina la técnica. Aseguró que la técnica es un arma y quien sienta que el mundo no es perfecto como debiera ser, debe luchar porque el arma de la técnica sea puesta al servicio de la sociedad, pero rescatar antes a la sociedad para que toda la técnica sirva a la mayor cantidad de seres humanos. La formación del hombre nuevo socialista es un proceso largo y muy complejo, en el que existen avances, pero también hay detenciones y hasta retrocesos. El hombre y la mujer nuevos son individuos que hacen, viven la revolución y se autoeducan en ella. Es muy cierto que las nuevas relaciones de producción deben propiciar la formación de la nueva conciencia y los nuevos valores, pero no cesa de insistir y repetir. No es posible pensar que solo el impacto del nuevo poder social sobre el individuo ejercerá sobre él las influencias requeridas para los cambios. Por ello afirma, la sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela. En sus constantes prédicas sobre el desarrollo de la conciencia, Guevara enfatiza lo que llamó el sentido interno de perfeccionamiento. No solo, esto es bien interesante, el sentido interno de perfeccionamiento, no solo como aumento de los conocimientos, sino como aumento de la comprensión del mundo en que se vive y plantearse los grandes problemas de la humanidad como problemas propios. Todas las cualidades del hombre nuevo, podríamos decir algunas, austeridad, espíritu crítico, creador, dignidad, modestia y muchos más, se resumen en la ejemplaridad del individuo. Este hombre nuevo, tan humano, está ligado además por grandes sentimientos de amor. No se trata del amor ejercido en pequeñas dosis de cariño cotidiano, sino de un amor más complejo y completo, más apasionado, el que lleva a dar la vida incluso por el prójimo. El amor a la humanidad, a la parte más empobrecida y explotada de la humanidad. La solidaridad y el internacionalismo se basan en él. Sobre estas bases generales se han ido formando las sucesivas generaciones que hicieron y vivieron la Revolución Cubana. Durante 50 años, los cubanos hemos creado un nuevo poder con dos rasgos fundamentales. Uno es el fruto de instrumentos creados como el Ejército Rebelde y de las grandes jornadas de la Revolución, como la Revolución Agraria, la alfabetización, el control sobre la economía nacional y el armamento general del pueblo. y en segundo lugar es un poder popular revolucionario cuya brújula es el bienestar de las mayorías. La desaparición de la Unión Soviética y sus aliados significó para Cuba la pérdida de relaciones económicas en las cuales habíamos basado la mayor parte de la reproducción material y el sistema económico. Fue un golpe tremendo del que todavía no nos hemos repuesto totalmente. Somos los dueños de nuestro país. Seguimos gobernando nuestras relaciones internacionales, pero como somos subdesarrollados, nos enfrentamos también a nuestros propios errores, deficiencias e insuficiencias, así como a muchas variables que están fuera de nuestro control. El imperialismo estadounidense no ha cejado nunca, durante más de medio siglo, de su destino manifiesto de destruir a la Revolución Cubana y renovar su hegemonía sobre nuestra patria. El bloqueo es una muestra de ello, que en realidad es una verdadera guerra económica contra Cuba. Otro aspecto importante es el dominio ideológico totalitario imperialista sobre la mayor parte de la información que se consume cotidianamente y la decisión de cuáles temas existen y cuáles se divulgan. Así se forma la opinión pública a escala mundial. Ese control ideológico, pero con el empleo del silencio mediático, es el que se emplea, perdón la redundancia, contra los 5 cubanos presos en los Estados Unidos desde hace ya 15 años. Por eso es tan importante la solidaridad mundial de los que exigimos su liberación, que al mismo tiempo que nos movilizamos, nos hacemos más conscientes luchando por una causa justa. No podemos dejar de señalar que el proyecto socialista cubano tiene 50 años y ya cuenta 22 años sumido en una situación de crisis. La crisis y algunas de las medidas aplicadas para enfrentar han implicado retrocesos respecto a la nueva sociedad. Pero la estrategia general y la voluntad revolucionaria han sido positivas y han resultado decisivas. La unidad política del pueblo con su poder es factor principal. El poder político de la revolución se ha mantenido íntegro y controla la economía nacional y sus relaciones internacionales. Los servicios sociales básicos del socialismo cubano se mantienen a pesar de las dificultades de diverso tipo que confrontan y constituyen al mismo tiempo una de sus representaciones ideales fundamentales. Además del poder revolucionario y la decisión popular de defender nuestra sociedad, en Cuba funciona una extraordinaria pacificación de la existencia, que es una de las mayores conquistas de la revolución, aunque casi nunca se habla de ella. Como sucede en todo país que tiene un poder revolucionario y realiza una transición socialista, en Cuba existe una pugna permanente entre las relaciones y los valores del socialismo y las relaciones y los valores del capitalismo, tal y como afirmaba el Che. Es una gran lucha cultural entre las relaciones y los valores de ambas maneras de vivir y sentir. Y esa lucha señala las tensiones que marcan la vida de los cubanos en la actualidad y ante el futuro previsible, porque la guerra que libra Cuba hoy sigue siendo la misma que comenzó en el año 59, solo en distintas condiciones. El compañero Raúl ha reiterado la necesidad de que la población opine libremente y se contrapongan criterios para encontrar los mejores caminos, para que la participación del pueblo revolucionario en las decisiones garantice la multiplicación de los esfuerzos y de los logros la creatividad y también de los sacrificios. Ante las duras carencias de recursos materiales, resulta claro que el factor subjetivo tiene que ser el determinante en la transición socialista cubana. ¿Cómo entonces explicarse que en decenas de miles de hogares cubanos es cotidiana la referencia al familiar que está cumpliendo alguna misión de trabajo solidario en otro país de América Latina, del Caribe, en muchos países de África o en el lejanísimo Timor-Leste? En las actividades y organizaciones estudiantiles comparten cubanas y cubanos con más de 30.000 estudiantes de otros países, en su mayoría latinoamericanos. En Cuba estamos pendientes de lo que sucede en nuestros países hermanos, del Río Bravo a la Patagonia. Sufrimos con los golpes de Estado, con las políticas reaccionarias de algunos gobiernos, y estamos conscientes de que la única forma de sobrevivir como región independiente y soberana es mediante la gradual integración latinoamericana sobre la base de la unidad en la diversidad. El desarrollo de la conciencia, las nuevas condiciones de la transición socialista implica la vinculación del ideal del mejoramiento humano individual con el colectivo, que a su vez las enlazan con el conjunto social. Se trata de la sustitución gradual de los viejos vínculos, egoísmo, obtención de ganancias, entre otros muchos, que han unido a cada uno de los individuos al conjunto de la sociedad burguesa, por otros vínculos nuevos, opuestos a los del capitalismo. Como podemos darnos cuenta, es un proceso de larga duración y sumamente complejo, pero no imposible de lograr. Para finalizar, traigo al recuerdo una de las respuestas que diera el Che a una entrevista concedida al diario francés L'Express. Cito: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Uno de los objetivos fundamentales del marxismo es hacer desaparecer el interés, el factor interés individual y de provecho de las motivaciones psicológicas. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. Fin de la cita. Un pensamiento como este difícilmente puede ser asumido a medias, dada la extraordinaria coherencia interna de sus ideas y la increíble correspondencia entre ellas y su vida revolucionaria. Para conocerlo a él y no lo que dicen de él, resulta imprescindible acudir a sus escritos y discursos, pero desde la óptica de los problemas de hoy, sobre la base de los principios y del compromiso con el pueblo. Muchas gracias.